Bueno, 25 pasaron de las 8, le agradecemos a todos nuestros ayudantes, a nuestros colaboradores que hacen el programa con nosotros y que día a día nos acompañan. ¿Cómo tenemos la temperatura? ¿Algún cambio, Leti? No, 25.6, más o menos igual. Todo. Más o menos igualito. Nos vamos a ir a conversar con el doctor Alfonso Marcelo Fraisse y ya les hago un renglón de resumen sobre el doctor Fraisse, porque tiene que ver con, lamentablemente, alguna actualidad. El otro día la comentábamos desde algunos lugares más menos dramáticos, diría yo, con Mariana Iglesias, ¿era el nombre? La chiquita de la Nación, Agus. Mariana Israel, ahí está, exactamente, que había escrito a su vez un par de días antes un artículo muy interesante, y de allí que a mí me interesó hablar con ella, sobre la influencia, ¿no es cierto?, que en temas que aparentemente el gobierno no le daba demasiada importancia, tenía un saque de evaluatorio como el que habíamos tenido. Y allí aparecían algunas cuestiones médicas, como implantes, incluso para personas mayores, como el caso de la rotura de cadera y demás, casos menores, implantes dentales. Y el doctor Alfonso Fraisse es el fundador y el asesor médico de la Asociación Argentina de Ostomizados, que también están pasando por este mismo motivo, por inconvenientes parecidos, que se suman a otros que el particular hecho, que ahora vamos a dar, digamos, un resumen de medio renglón sobre qué es, para los que no están al toque con la palabra, que se suman, decía, a, bueno, complicaciones o incluso, bueno, posiciones sociales, ¿no es cierto?, que quien sufre una ostomización debe de algún modo canalizar. ¿Qué es la ostomización? Bueno, una, la, entre comillas, fabricación, que me perdone el doctor que ya está en línea escuchándome, pero la fabricación de una salida artificial del intestino por un orificio en la piel cuando a la persona hubo que cortarle, ¿no es cierto?, un pedazo de intestino por algún problema de salud. Lo mismo para un problema urinario, ¿no es cierto?, en donde, bueno, finalmente el desemboque de, en este caso la orina, es por un orificio que se hace en la piel. Y todo esto lleva a elementos, que son los que recogen, digamos, los desperdicios, que son importados, que no existen en la Argentina, y que a la vida que debe llevar un ostomizado, que de por sí no es fácil, que puede ser completamente normal si tiene todos sus elementos como corresponde, pero que obviamente se puede hacer difícil si no los tiene. Doctor Fraisse, ¿cómo le va? Carlos Mira habla aquí en Radio El Mundo. Carlos Mira, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien. Por suerte muy contento por lo que está diciendo, por lo que están concientizando en este momento, porque es un tema muy importante. Uh-huh. ¿Cuántos pacientes hay aproximadamente en esta situación? Mire, se calcula, sabe que no hay estadísticas acá muy fehacientes. Uno tiene que recurrir a algunos subterfugios, preguntándole al farmacéutico, al fabricante de bolsas, al importador, hospitales, sanatorios, y se calcula aproximadamente unos 35.000. 35.000 personas en esta condición. En todo el país, ¿no? Uh-huh. Puede ser más, puede ser menos, pero esa es la cifra fluctuante. Calcule usted que yo esto tuve oportunidad de fundarlo nada menos que hace 62 años. Esto fue, o más, porque fue en el 52, yo era médico muy joven, ahora ya no soy tan joven, voy a cumplir 92 años dentro de 30 días, así que... Pero impresionante, doctor, déjeme elogiarle, digamos, su predisposición... la juventud de su voz. Usted sabe que los que hacemos radio le prestamos mucha atención a la voz, la sí. Juventud de su bueno, voz. Bueno, esto me crea problemas cuando me llaman para ofrecerme un crédito blando y por la voz creen que yo les miento cuando le digo que yo estoy por encima del límite. Claro, nadie le cree. Nadie me cree. pero voy a cumplir 92. Mire, este es un problema muy enormemente importante por dos razones. Desde el punto de vista médico, usted lo acaba de plantear con mucha claridad. Entendió el problema bien. La gente antes le llamaba ano contra natura, y nosotros, para demostrar que puede ser una vida normal, borramos la palabra contra natura. Ostomía, que es más elegante. Uh-huh. Esta es una operación que se hace desde la antigüedad. Uh-huh. Y yo le diría, para que la gente sepa, que a veces se horroriza cuando uno le explica qué es la operación o en qué consiste, las consecuencias que puede tener desde el punto de vista social o la convivencia. Uh-huh. Y esto, si se maneja bien, es compatible con una vida absolutamente normal. Yo tengo una frase que digo, que el que ha sido operado y se le ha sacado el mal, un tumor maligno o inflamatorio o un accidente, y hay que resecar un pedazo de intestino, y queda con una ostomía, si sacó la enfermedad, es un operado sano. Uh-huh. Y nuestro trabajo es darle la oportunidad de que haga una vida sana y luchar, no solamente dándole los elementos de prótesis, que es lo que en este momento estamos hablando, uh-huh, sino luchar contra la ignorancia, la predisposición, uh-huh, en contra. ¿Y esto, doctor, incluye el trabajo, el casarse, el tener hijos, sí, hacer deporte? Mira, la presidenta de nuestra asociación, yo la operé hace 40 años, uh-huh, ya es abuela, la operé cuando era jovencita, uh-huh, y tuvo dos hijos después de ser operada, uh-huh, con cileostomía. Así que usted calcula. ¿Y la provisión de estos elementos se está tornando dificultosa, doctor, en estos tiempos? No, el único problema grave que es la obtención de las prótesis. Sí, sí, a eso me refiero, por supuesto. Porque el problema es que son caras, la industria nacional no provee la garantía de eficiencia en estas prótesis, uh-huh, y entonces las bolsas son muy, muy caras, no tiene ningún beneficio en cuanto a importación, y usted calcule que si una persona es carenciada o pobre, o come o se pone la bolsa. Uh-huh. Si no se pone la bolsa porque tiene que comer, no puede trabajar. Uh-huh. Entonces uno lo condena a una especie de discapacitado social, uh-huh, por una cuestión casi burocrática. Y hay obviamente también una provisión de producto importado. Es todo importado, porque, uh-huh, lo poco que se hace acá se hace con material importado, entonces se encarece, prácticamente es incompatible. Por eso le preguntaba si conocía de dificultades por el tema de la devaluación del peso en realidad. Porque se encarece, el producto se encarece. Usted, uh-huh, calcula que una bolsa puede valer 20, 25, 30 pesos, uno o dos por día, algunos pacientes. Uh-huh. ¿Sabe usted cálculo que con eso un carenciado come varios días? ¿Y cuánto se calcula más o menos que mire, estábamos sacando un cálculo, que esto es muy variable ahora, ¿no? Pero, uh-huh, no menos de 1,000 pesos, 1,500 pesos y hasta 2,000 pesos en prótesis, en materiales, ¿no? ¿Mensuales? Mensuales, sí. Uh-huh, uh-huh. Usted calcule que tiene que colocarse la bolsa, a veces cambiar a uno o dos por día, uh-huh, y aparte de eso, los elementos para higiene, para, uh-huh, proteger la piel, que son todos medicamentos. Y tengo entendido que ustedes están detrás de una ley del Congreso. Mire, en el año 2001, que era el gobierno de la Rúa, uh-huh, después de mucho luchar conseguimos que sancionara el Senado una ley que obligaba a los efectores de salud del gobierno, de las autoridades municipales y nacionales, a proveer a aquellos que no tenían cobertura, que es un 40% de ese porcentaje que yo le di a usted de operados. Uh-huh. Los que no tienen cobertura tienen que pagarlo. Uh-huh. Y no tienen medios, lo obliga a usted a separarse de la sociedad y de la posibilidad de trabajar. Uh-huh. Este es una situación que, en la medida de que se empobrezcan y suban los precios, se distancian más de la solución. Claro, obviamente. Ese es el problema que tenemos nosotros. Uh-huh. Esa ley obligaba al Estado a proveerlos de material. Pero lamentablemente el cambio político hizo que cuando pasó a diputados eso se cajoneó, uh-huh, y al final prescribió. Ahora estamos luchando en este momento con mucho énfasis para conseguir esta ley. Hay muchos interesados. Se han tocado a varios colores políticos que están todos atrás de esto, y creo que si seguimos con esta campaña, y yo le agradezco desde ya a usted porque están oyendo a muchas personas, puede ser que sea un estímulo para que una vez por todas se trate esto en el Poder Legislativo, ¿no? Uh-huh. Si sale esta ley, es una gran solución. Doctor, bueno, ha sido muy claro. Esperemos que esto haya servido para, bueno, llegar a algún círculo mayor. Y le dejamos un abrazo y la verdad... agradezco mucho y tengo programado vivir hasta que salga la ley. Ah, me parece muy bien. Lo felicitamos, no por el hecho de que la ley salga pronto, sino por el hecho de que su juventud es realmente lo que vale, su espíritu es realmente lo que vale. Espero que lo logremos porque hay que beneficiar a mucha gente que justamente por una cuestión de adquirir la bolsa tenga que quedarse separado de la sociedad, no pueda trabajar ni hacer nada. Uh-huh, es verdad. Doctor, bueno, de nuevo, una vez más, felicitaciones, y realmente reivindicamos ese espíritu joven que le da seguramente el ejemplo a mucha gente. Un abrazo grande. Muy amable, muchas gracias. Adiós, mira. El doctor Alfonso Fraisse, que es el fundador y asesor médico de la Asociación Argentina de Ostomizados,